palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alirio Díaz, músico venezolano de extraordinario talento, considerado como uno de los mejores guitarristas clásicos del mundo. Un día dijo: el cuatro fue mi primer instrumento y ojalá todos los venezolanos pudieran decir lo mismo. Ojalá cada niño venezolano compartiera sus juegos con esa práctica. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.